91.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. A mi edad, he llegado a pensar que el cine es un arte para solitarios. Nada como disfrutar de una historia narrada con imágenes, movimientos de cámara que imitan al ojo. Uno chismoso que gusta de entrometerse en universos narrativos. Imposibilidades, milagros, ficciones y cosas que superan la realidad. El cine es magia. Las salas de cine son una tortura. Hoy en Charlas de Buceta hablaremos un poquito sobre películas. Mi nombre es Alejandro Domínguez. Sean todos bienvenidos al único bus que no se preocupa por la tecnomecánica. Bueno, de cierto modo sí nos preocupamos por la tecnomecánica. Tengan ustedes muy buenas tardes. Y para la tecnomecánica está siempre con nosotros el señor Alejandro Mora, quien damos la bienvenida al programa en la producción técnica. Saludos también a todas las personas que nos sintonizan en directo o en diferido por la retransmisión del día sábado vía Facebook. Si ustedes gustan, pueden escribirnos durante esta hora a la cuenta Charlas de Buceta en Facebook o vía WhatsApp, Alejo, al 321-819-3719. Siempre están abiertas esas líneas y por lo general pues nos escribe mi tía Elena, a quien le enviamos un saludo muy especial. Bienvenida al programa, como siempre, tía Elena. Saludos, tía Elena. Esta música que tenemos de fondo pues también nos anuncia no solo que vamos a conversar sobre pues algunas películas, sino sobre pues algo que de cierto modo hemos estado eludiendo, que es el tema del Joker, ¿no? Sí, el evasivo, el risas evasivo. El bromas, y claro, acá también estaban, como teníamos de cierto modo prohibido hablar del Joker, que porque mucha gente quería verla y que tal vez estábamos arruinando la sorpresa y las sorpresas que contiene la película, así que también tal vez podríamos tener algo de tacto con eso, pero sí sería bueno charlar. Además que bueno, supongo que ya mucho se ha dicho, se ha escrito, se ha leído, y pues esta música es uno de los soundtrack de la película. Yo creo una película un poco oscura que a más de uno dejó sin palabras, ¿sí? Otros tuvieron la osadía muy graciosa y provincial de aplaudir terminada la función. Sí, pero sí me asombró un poco ese pasmo, ese silencio que había durante la película. Por lo general, ver películas en salas llenas implica escuchar risas o cosas, no sé, había una concentración, una solemnidad en este caso, que bueno, parece consecuente con toda la campaña de expectativa que se hizo sobre esta película y también con ese tono, ¿no? Una atmósfera un poco rara que tiene la película, pues de un personaje esquizoide que pues también creo que eso tiene unas implicaciones, ¿no? Un terror también psicológico. Hay una cosa, Alejo, que yo quería proponer en principio sobre esta película, y es que pues es dirigida por Todd Phillips. Sí, es uno de los, pues de hecho él se lo conoce más es como por las películas de comedia que tiene. Si la memoria no me falla, creo que es el director de estas películas de Hanover. Sí. Sí, precisamente es estas de, bueno, que las tradujeron como ¿Qué pasó ayer? Yo, pues, no he visto las tres, pero... Pues son unas comedias muy disparatadas. Muy, muy disparatadas. ¿Pero no te asombra, Alejo, que haya un salto en un director así como de hacer comedia, hacer esta película que es eminentemente dramática, aunque tiene por ahí su chiste como para alegrar a Tarantino? Es un salto extraño, sí, pues por los géneros tratados, pero no es tan descabellado. Digamos que, ¿qué es? Digamos que pues hay como unas libertades creativas. Hay una cosa a mencionar, por ejemplo, en esta película, que es producida por Martin Scorsese. Entonces tiene un poco de ese feeling gangster, de ese feeling de violento, de ese feeling cínico que trae mucho el cine que es de Martin Scorsese. Además de que también estaba, pues, que es Robert De Niro. Había algo que, por ejemplo, cabe mencionar, sin hacer ningún tipo de spoiler, era mencionar que, por ejemplo, se ve mucho del cine como Toro Sentado, como Taxi Driver, en los filmes, ¿en qué es? En este filme del Guasón. Entonces, no sé, para mí, y me recuerda mucho algo que estaba leyendo en internet, esta película del Joker es como el Taxi Driver del año 2019, ¿sí? Una persona confundida, una persona que mira mucho caos y como esa necesidad de reorganizar, o como que, bueno, de estremecer un poco esos fundamentos. Y un marginal también, ¿no? Si hay algo atractivo, bueno, también a mi juicio, y esto quería compartirlo, pues es que la perspectiva desde la cual se hace el relato es desde el sujeto marginal, ¿no? No solo se lo describe, sino que se ve también una realidad presentada ahí, tal como la ve este sujeto, con sus frustraciones, sus miedos y pues también sus delirios, si uno quiere verlos así, ¿no? Pero Alejo, yo mencionaba lo de la comedia porque estaba viendo que este director decía, pues ya no es posible hacer comedia. Estamos en el tiempo de lo políticamente correcto y cada vez que te burlas de alguien o de algo, aparece una multitud de gente que te dice, oye, no deberías burlarte de eso porque... Sí, sí. Hay también una prevención. Sensibilidad es millennial. Eso, hay una sensibilidad que él la interpreta como exagerada, como ineludible, por la que él ve que ya no es posible hacer comedia. Y otra cosa que creo que toca mucho tu campo, Alejo, tú conoces el tema de los cómics y todo esto. El director dice, no puedes derrotar a Marvel. Es un monstruo gigante, hagamos algo que ellos no puedan hacer. Y tiene toda la razón. Eso es algo que yo estaba charlando ayer que fui a ver la película. Por ejemplo, esta película del Joker muestra algo que en realidad en los cómics sí se muestra, y se muestra muchísimo. Sino que hay como un salto entre el formato de libro al formato de película. Como he dicho, es que la adaptación es muy diferente. Sí, claro. Sí, hay esos saltos bien tremendos. Y pues eso se debe a que, por ejemplo, este mega emporio de que es de Marvel, pues es tomado por la mega industria de Disney. Disney es la dueña de Marvel, que es de Marvel, de las películas de Marvel. Entonces ustedes saben, pues, que Disney es una empresa, pues, muy familiar, sí, que trata de mostrar un modelo de familia, que trata de mostrar las mejores, que es la mejor moral, sí, las mejores formas de proceder. Entonces, para Disney es inconcebible ese tipo de violencia, y eso que en el Joker no vemos una violencia brutal. De hecho, más violentas son las películas de Marvel, pues en el sentido de darse pata, puño, sangre y demás. Pero acá pues ya se exploran unas cosas que son, podríamos decirlo, como más maduras. Y eso se ve mucho en el cómic. Ese es el tipo de cómic que se lee, no como el que se presenta en las películas. Y sabes que creo que hay algo que hiere mucho a la gente, y es mostrar los motivos por los cuales este sujeto puede ser violento. Porque la violencia, lo que dices, se presenta muy a menudo y de forma gratuita, como si fuera algo, pues, normal, una reacción natural. Pero cuando ya también se introduce uno en los motivos y llega a estar como de acuerdo también en esos arranques de violencia que tiene este personaje, pues eso ya resulta hiriente. Y bueno, creo que todas estas cosas pues han hecho que sea una película, no sé, bastante mencionada, bastante vendida, de hecho premiada incluso, según tengo entendido, en el Festival de Venecia. Sí. pues lo que habla de, bueno, una acogida comercial, pero también de la llamada academia, ¿no? Que ahora sí vamos a hablar también hacia dónde va ese criterio y pues qué es todo eso. Sí, hay una cosa divertida con respecto a esto de los premios y las nominaciones. La gente asume que el actor que hizo del Joker, Joaquín Phoenix, se va para el Oscar. Es muy probable que él se gane el Oscar, dice la gente, por su interpretación. Pero miren que pasa como una cosa muy, muy graciosa. Apenas la gente comienza a pedirlo a Joaquín Phoenix como uno de los posibles ganadores de los Oscars a Mejor Actor, la gente comienza a votar para que otro actor que es de la otra compañía de cómics, de películas de héroes, o sea, otro gran insignia, que es Robert Downey Jr., el que hace de Iron Man, también se gane la aceptación del público y también lo pidan a él como otro competidor al mejor actor del año, al mejor actor de películas. Entonces parece ser que vamos a volver a ver esa pelea entre DC y Marvel Comics a través de sus dos personajes más emblemáticos. Pues uno es Joaquin Phoenix, el lado oscuro, el lado darks, y la otra pues es Robert Downey Jr., pues el héroe, la mitología y con toda esa fanfarria que hay. Una falsa controversia ahí entre lo que parece ser como un cine semi-independiente, por lo que dicen, pues son historias que no las cuenta la gran industria y el discurso oficial. Pero a lo mejor pues ni siquiera existe, vamos a ver en qué. Sí, puede ser que termine en diciembre haya una muy buena película y los desbanque a ellos. No sé, sería hasta divertido. Yo creo que sería chévere comenzar a apostar. Yo quería mencionar algo más, Alejo, antes de que presentemos a nuestra invitada. Y es que pues me impresionó el uso de la música incidental de Jackson C. Frank, ¿no? Por ahí hay una canción que se llama My Name is Carnival, creo. Sí, y pues alguna vez conversamos acá sobre la vida de este tipo que fue también bastante trágica y que, como pues ahora me lo parece, era un auténtico Joker de la vida real. O sea, ya Jackson C. Frank tuvo una suerte bastante aciaga. No sé, terminó pues en una situación del mismo orden, ¿no? También al margen de la industria comercial, de la música, de, no sé, de sus amistades, viviendo también como un habitante de calle, y sufrió un accidente terrible con un niño que estaba manipulando un arma y por accidente le disparó. O sea, es una cosa una de un Joker de la vida difícil. Bueno, pero eso es en términos generales, y vamos a volver sobre el tema antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Pues creo que podríamos escuchar una canción que sea antesala de esta conversación que hemos propuesto, vale, me parece, para este día. Y esto es Desobediencia de Mulatto Surprise City. Cada una de mis frases, ¿creen que estoy loco porque no sigo al régimen? Dimas, dime cómo los pecados se redimen. Prefiero estar borracho en el andén, hecho mierda, pero para mí en mi Edén, distopía cada día en el país. Veo y no lo creo por las calles indios nazis. Desobediencia al pueblo para cambiar de raíz. Nacimos muy alto para ser poseído, para ser segundo al mando. No soy instrumento de ningún soberano. Ser reprimidos, soy el cóndor que vuela alto pero protege su nido. Vuelo solo ávido, sin ser presumido. No socializo con humanos, malas experiencias he tenido. Siempre aportando al movimiento, en textos, en conciertos, o educando en los eventos. Frente a las injusticias reacciona el ser humano, enfrentando al poder la maquinaria del Estado. Desobediencia al pueblo, cambiamos de raíz, organización, resistencia que gobierne en el país. Mulato, hip hop modal es su esencia. Mi madre siempre inculcó la decencia, pero fui desobediente desde la adolescencia. Yo soy capaz de hacer que el pueblo más pacífico entre en guerra. Tan solo que miren mi sombrero rojo y azul. Ahora entiendo lo que ella decía, que estudie, que no paría ni un ladrón ni un policía, pero que viva mi vida necia. Siento por momentos he sufrido de amnesia. Inmediato mi mente necesita terapia. Puro rap intravenoso sin anestesia. Respire tranquilo, mi negro, no se me agite, que es un juego y en camino largo hay desquite. Que tus sueños nunca se limiten y tu energía positiva no se debilite. Hago que MCs estorbo del primer sorbo se quiten. El dulce sabor de Venezuela. Entrenando gallos de pelea para que mi alma resucite. Tocará tu propia mano, Judas Iscariote, por haberme apuñalado luego de haber metido las manos al fuego. Antes enemigos, queriendo ser amigos. Dicen ser millonarios, pero de rima son mendigos. Despéguese de esos problemas de ego. Líos con el alcohol y adicciones no las niego. Yo sigo sin pagos, ya no me importa si pego. Lo hago por catarsis, esto es puro desahogo. Ahogo en brindis, mi sentir es en ti. Escribir me hace sentir de forma distinta. Dibujo yo un paisaje y cada personaje en la subjetividad de su viaje lo pinta. Frente a las injusticias reacciona el ser humano, enfrentando al poder la maquinaria del estado. Desobediencia, pueblo, cambiamos de raíz. Organización, resistencia que gobierne en el país. Bueno, manos, más o menos dice algo así. Cannabinol y conocimiento al desayuno, pues en mi tierra se evidencia la ignorancia del campesino y son autoridad con uniforme los asesinos. El peor enemigo del hombre es el humano y el proletario se levanta contra su hermano. Agua y recursos naturales exportamos, pronto con su veneno transgénico nos alimentaremos. Cegados estamos por los pedófilos del Vaticano, así que despierta latino del fucking sueño americano. Sembremos nuestra tierra, legaliza el marihuano. El pueblo se organiza, toma el poder, se acaba la guerra. Hermano, así se acaba la guerra, hermano. Excelente. Algo más o menos así vamos. Bueno, por acá, Felipe. Esta es una canción que aparece en una película de la que también hemos tenido la oportunidad de conversar acá, cuando nos invitaron a un lanzamiento preliminar, y pues fue también un honor ver esto en el Teatro Imperial. Nos adelantamos a puerta cerrada, y pues conocimos esta obra que pues está por estrenarse, bueno, se está anunciando y se está gestionando esta posibilidad del estreno, que cuenta con la música de Mulato, ¿no? Esto se llama Desobediencia y ahora pues nos acompaña acá Yuli Rosero y Tuchi Ortiz. Pues ellos han venido a charlar un rato con nosotros acá sobre la película, sobre algunos pormenores también. Bueno, vamos a ver qué nos da esta charla, pero pues me gustaría empezar saludando a Yuli, así que bienvenida, Yuli. Habíamos esperado que nos visitaras desde hace un tiempo, pues también habíamos conocido un poco de tu trabajo como curadora, ¿no? En procesos de exposición artística, siempre pues Alejo siempre te muy tiene... en esos mundos escabrosos del arte. Y Alejo siempre pues nos ha mencionado también el trabajo que desarrollas, así que bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Yuli? Hola, muy buenas tardes, casi noches, pues para todos los que nos escuchan. Pues siempre muy fiel oyente, oidora. Ya tengo así como lo de... ¿Oyedora? Lo de, o como lo, como en la época de la colonia, los oidores. Oyentes, pues de... una fiel oyente de Charlas de Buceta. Y pues qué bueno, pues esta oportunidad, pues seguir hablando de arte, pero desde... otra faceta, eso es lo interesante y pues lo rico de hacer esta, de estar pues como en este mundo, ¿no? Que te puedes desplegar en muchos campos y nada, pues y escucharlos hablar pues del Joker también, no la he podido ir a mirar, la quiero ver es subtitulada porque también hablaba, pues sí, miraba como el problema de las traducciones, ¿no? La doble traducción, dice Walter Mignolo, ¿no? Es una cosa que donde se superpone pues como la visión dependiendo de los contextos también, ¿no? Entonces pues también por este caso pues también pues Desobediencia también está traducida al francés, entonces que el director nos explique por qué está traducida al francés y no en otros idiomas. Pues también es en inglés, pero no por decir otros idiomas, ¿no? Entonces también. ¿Pero está doblada? No, traducida, o sea, está subtitulada. Subtitulada. Sí, porque el problema del doblaje es que nos limita pues como a la visión inmediata pues como del que está haciendo el doblaje, ¿no? Cuando se habla de, pues sí, como de una subtitulación, entonces estás haciendo una lectura más pertinente como desde el lado del contexto. Bueno, saludemos entonces también a Tucci Ortiz, él creo que ya es un viejo conocido en el tema del cine acá en Pasto, así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Charlas de Buseta. Muchas gracias por la invitación, por subirse a esta buseta. Me acuerdo cuando las emisoras se transmitían por las busetas a todo volumen. Aquí se sigue haciendo un poquillo, pero ya bajó. Era una forma de llegar a la cultura, ¿no? A la gente que se subió a una buseta y por lo menos de pronto si sintonizaban Radio Denar, ahí estaba. Sí, bueno, y también hemos tenido noticia ahora de que pues nos escuchan con audífonos, ¿no? En últimas uno se sube a la buseta y escucha la radio, yo suelo hacerlo, y pues saludo también a las personas que efectivamente hoy se toman al pie de la letra esto y en la buseta siguen esta conversación. Así que pues muchas gracias también por acompañarnos donde quieran que estén, y pues esto es más que todo una invitación a que pues veamos esta película y este tipo de películas, si es que las hay. Pero para eso yo quisiera que ustedes nos cuenten qué película, qué tipo de película es Desobediencia, ¿no? Porque vamos a conversar también algunos detalles, pero pues hagamos una descripción, cómo sería una sinopsis vía radio para las personas que nos están escuchando. Bueno, Desobediencia o Cómo Entrenar Gallos de Pelea surge de una carta de un excombatiente que le escribe a su madre, y donde le dice que si ella lo hubiera abrazado, lo hubiera besado, hubiera gritado antes de irse a un grupo armado, no hubiera cometido los actos de sevicia y de crueldad que cometió. Juzga a las madres un poco, juzga a las madres por dejar ir obedientemente sus hijos a la guerra. Desobediencia ha hablado sobre un cambio espiritual, pero un cambio espiritual desde los victimarios. Un cambio espiritual que es bastante juzgado, ¿no? Como una persona que ha cometido un acto de crueldad puede llegar a cambiar y pensar en la bondad. Eso es lo que vemos en la progresión de los personajes en el transcurso de la película, ustedes que aquí ya la vieron más o menos. Desobediencia se recrea en los años 90 en el seno de un grupo anarquista que se llama Cómo Entrenar Gallos de Pelea. Ellos escogen este nombre porque hacen dos comparaciones. Una, que los gallos solo pelean cuando dos poderosos, o sea, sus dueños, los sostienen y los enfrentan en un ruedo. Si no, ellos no pelearían. Y también hacen la comparación de que ellos no quieren ser una manada que está ahí como sin tener un futuro, sino que ellos quieren cambiar eso, y por eso entrenan su espíritu para poder lograr un cambio espiritual, y para eso tienen que ser fuertes como un gallo de pelea, y por eso quieren entrenar a más hombres para un mundo nuevo, un mundo que, como dicen en los diálogos, quieren enviarlo de un golpe a la antigua Roma. Wow. Una cosita, ya que estamos como en este ejercicio de hablar un poquito de la película, hagamos un poquito de nostalgia, vamos a los comienzos. O sea, ¿de dónde sale esta idea? ¿De cómo comenzó a materializarse? O sea, ¿cómo llegaron hasta acá? No, mentira, a ver. bueno, analizar una idea es complejo, ¿no? ¿Cómo llega a la mente, ¿no? ¿Cómo surge la chispa inicial de una idea, ¿no? Creo que todo comenzó, digamos que así, el cimiento es por mis viajes muy adentro de Nariño, precisamente. O también en Bogotá, por ejemplo, a las casas de reclusión, también a los campos minados del Sand, del Decio, a Bajo Mir y Frontera, a la Selva Guá, en donde se ve dos cosas. Una, el amor como por la vida, por la tradición y por la forma de sentir, y también se ve una crueldad increíble, una sevicia también. de pronto no propia de sus habitantes, sino de los que llegan afuera, ¿sí? De los que tienen el poder, que obedecen a otro poderoso. En todos estos años he escuchado las dos historias, ¿sí? Las dos caras de la moneda, las he visto. Creo que eso me inspiró a ver en este momento la cara de una persona, sobre todo de, por ejemplo, un niño soldado que entra a los grupos con la inocencia de un niño, pero cuando pasan 10 años es juzgado como un adulto que nunca fue juzgado como una víctima. Para mí ese es una línea delgada entre el victimario y la víctima. Bueno, y es que también, claro, viéndolo como el resultado de una serie de viajes y de un contacto, digamos, muy cercano también con el conflicto, pues habrá que ver en qué medida pues hay diferentes niveles de victimización, y hasta cierto punto, pues todos los que hemos vivido rodeados por la angustia y esta imagen constante, ¿no?, de la muerte y de la violencia, pues también hemos padecido, ¿no?, el conflicto, y también estamos en ese lugar, digamos, como espectadores, ¿no? Yo lo que me pregunto, Tucci y Yuli, es pues cómo ha tomado la gente donde ustedes ya han presentado esta película, porque pues vi que la presentaron en un festival de Guadalajara, no sé en qué otros lugares, pues qué bueno que nos cuenten ahora, pero cómo lo toma la gente, ¿no? O sea, cómo vive esto, o sea, esto también abre una herida que probablemente la tenemos todos con el tema del conflicto. Sí, la película ha sido presentada en dos festivales, el Festival de Cine Experimental de Bogotá y el Subrealidades, el Festival Iberoamericano Subrealidades, y también se fue en una muestra que se llama Colombia Sur, que escoge una película, digamos, de todo el catálogo de películas colombianas nacionalizadas sobre temas de paz, y ese año, en el 2018, escogió a Desobediencia porque le daba otro enfoque desde otro lado de la moneda, ¿no? La película se fue 3 semanas a Suecia, estuvo exhibida 3 semanas en Suecia y 2 semanas en Noruega. Eso es una gran ventana, digamos, para la película. Y una van premier acá en Pasto, donde fueron invitadas 20 personas, de las cuales asistieron 18, que pudieron ver, digamos, como la posibilidad de asistir a una van premier de la película. ¿Cómo fue tomada? Pues y en Guadalajara, ¿no? Que también, por ejemplo, voy a hablar desde eso, del diálogo más directo que he estado con una persona, que fue un distribuidor en Guadalajara, Carlos Acevedo. Él la vio y cuando salió me saludó y me dijo, yo creo que la escena de la iglesia me ha cambiado, o sea, yo he pensado eso siempre, pero me da miedo hablarlo. O sea, es la escena de la iglesia es tan directa que ya alguien tendría que decirla, por fin se dijo, o sea, se dijo sin matices, se dijo sin decoración, sin bordear, se dijo directo, o sea, él la veía como una película que lo marcó a profundidad. Ahora la otra versión de quien la odió. El último día en Noruega se hizo un cineforo, pues por Skype. Entonces se hizo una presentación inicial, se presentó la película y después preguntas. Cuando empieza la ronda de preguntas, lo primero que veo es un noruego totalmente alterado, ¿sí? O sea, balbuceando y bravo, de verdad bravo. Entonces él decía, ¿pero qué le aporta la paz esto, no? Es una visión muy sórdida, muy oscura, muy, ¿sí? Que estás haciendo un mal. Que tenía muchos argumentos reales. Yo respondo la pregunta, pues siguen otra serie de preguntas, y después el noruego dice, bueno, quisiera decir, pues ya como más calmado, otra intervención, y dijo, por lo menos es una película que a la casa nos va llevando hablando sobre el tema, o sea, nos lleva a hablar sobre otras cosas, independiente de lo visual, de lo estético, sino nos lleva a hablar de otras cosas de la humanidad. Y es que también en torno al tema de pues el conflicto y de victimarios y víctimas, o sea, siempre es como definir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y parece que pues a eso se resumieran muchas de las conversaciones en torno a este asunto, ¿no? O sea, quiénes son, de qué lado, bueno, no sé, quién se beneficia, quién no, pero no quién y de qué modo está padeciendo también esto, ¿no? Y de qué forma se ha experimentado. Y lo que tú dices, que yo creo que pues es una de las ideas también más esquivas, ¿no? En las conversaciones sobre la paz y la memoria y todo esto. Y es que los victimarios también han sido víctimas. Y eso es algo que, no sé, si uno sigue con los dogmas de izquierdas y de derechas, ha costado, ha sido muy difícil entenderlo, ¿no? Pero bueno, todo esto también, todo este argumento y pues esta propuesta de cine, creo que ha presentado algunos desafíos, pues también para hacerla, ¿no? No solo ya para proyectarla. Y Julie, creo que ha estado en el trabajo también de dirección de arte y pensando en la estética, en imágenes, pensando en cómo hacer para crear, pues eso, unas atmósferas y unas situaciones relacionadas con el conflicto sin estar en los lugares del conflicto, ¿no? Digamos, es utilizar escenarios pastusos. Bueno, cuéntanos un poco también de cómo ha sido eso, cómo se ha dado y pues qué ofrecen también desde tu punto de vista estos escenarios pastusos para hacer cine aquí en Pasto. Bueno, también la dirección de arte también fue más llevada más que a la estética, y también como pues hablábamos con Tucci y con Ana Tumal, que también estaba dentro de la dirección de arte, hablábamos que siempre como este aspecto desde las películas, o acá en Nariño por lo menos, siempre se lo había tomado desde el lado de cómo recrear los contextos, ¿no? Y digo recrear, ¿no? O de la parte de vestuario, ¿no? Entonces, como el maquillaje, que te mires bien, que no te mires sobrecargado, que te mires lindo, pues, o sea, los actores se miren lindos. Eso es lo que mirábamos, que había una problemática que se había suscitado a eso, ¿no? Entonces, pues, estábamos hablando con Tucci, entonces le digo, bueno, voy a ver la dirección de arte, le digo, desde lo que yo entiendo de lo que es el arte, que no es pues la estética, ya la idea de belleza, pues ya un concepto que ya está como bastante ya diferenciado como de la belleza. Entonces empezamos a mirar todo lo que era como esa simbología, y la película trae implícita mucha simbología. Entonces, por ejemplo, se hablaba de esa desobediencia civil también desde el Ku Klux Klan, pero entonces decíamos, pues mostrar como esto, pues no sería como bueno también, o sea, no sería lo más pertinente. Entonces, bueno, entonces nosotros cómo empezamos a reinterpretar esos símbolos que vienen desde afuera. Entonces, fue también dentro de las artes, también hay una cosa que es como mucho desde el azar, o son como mensajes que vienen internos. Mientras estaba haciendo las capuchas del Ku Klux Klan, que era una reinterpretación, empezamos a mirar que empiezan como a tomar la forma de los gallos, o por lo menos estas aletas que tienen en la parte de adelante de las cabezas los gallos. Entonces ya no se las colocó las capuchas como tapando el rostro, sino que estas aletas daban hacia los lados, ¿sí? Entonces como unos gallos. Entonces empezar también a ver como símbolos que dentro de las culturas simbolizan pues determinadas cuestiones, pero con la misma reinterpretación en otras culturas terminan siendo unas malas. Sí, por ejemplo, la esvástica, yo creo que la mayoría lo conocemos desde los nazis. Sí, la esvástica es esa cruz que tiene, bueno, pues que casi son cuadrada, cuatro lados, sí. Eso, y que sí, pues es como el icono del nazismo. Del nazismo, ¿no? Pero entonces miramos que también hay una esvástica que es hindú, y viene como más desde el perdón también, desde el lado de cómo uno puede afrontar también como ese direccionamiento. Hace poco leía también que tiene que ver mucho con las chacanas, o sea, es un símbolo que se va reinterpretando a partir del contexto. Entonces, pero nosotros como que nos cerramos y le damos como eso. Entonces era trabajar sobre eso. Por ejemplo, está el nudo infinito, ¿no? El nudo infinito, que también desde la cultura asiática también pues representa como este ir y venir en el mundo, también en ese sinfín de destino, se podría decir. Entonces, como todos esos van siendo ubicados dentro de la película, y entonces cómo empiezan a dar pautas, ideas, decir como claves al espectador, para que de alguna manera como que vaya entendiendo lo que va a pasar a posterior. Entonces es, el trabajo fue pues bastante a veces complejo también, porque pensar en algunos lugares, por ejemplo, como la idea de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué iglesia es? ¿Eso se puede contar? Sí, sí, claro. Es la iglesia, ¿no?, de Cristo Rey. Ajá. Se pues hizo ahí también. Es una iglesia de jesuitas. También, pues, entender también a veces lo que les digo. O sea, hay unas cosas que son como que vienen como con un mensaje bastante extraño. Entonces es como si el arte te dijera, te lo enviara, ¿no? Yo siempre he pensado que el arte es un ente. No es como tal una cualidad, una característica, sino que es un ente. Y nosotros estábamos buscando iglesias, entonces nosotros dijimos de dirección de arte, tiene que ser de esta manera, tiene que ser una iglesia grande, tiene que estar vacía, tiene que tener como este tipo de iluminación, porque también era la paleta de colores, era verla desde el lado muy enaltecido, por eso se mira completamente dorado. Y además pues toda la implicación que trae, ¿no?, el dorado de las iglesias, y sobre todo en Europa, pues como con el acontecimiento de la llegada de españoles y todo este proceso de llevar el oro hacia Europa. Entonces los chicos que estaban encargados de eso me dijeron, encontramos una iglesia, ¿cuál es? Cristo Rey. Nosotros, Cristo Rey, tiene un aspecto que es muy sombrío, de muy cueva, pero también tiene un altar que es bastante dorado, y pues para rematar, pues es de jesuitas, y teniendo en cuenta pues la historia de los jesuitas, pues a través de la historia, entonces es como lo que les digo, o sea, es como si le dieron un mensaje, es como si este ente que es el arte, para mí es como si dijera, tomen, aquí está. Y no hubo ninguna objeción, o sea, para grabar. Obviamente ellos no sabían que se iba a grabar. Pues sí, sí, no, sí, pues, sabían. Pues, o sea, no tanto como parte. Eso. Se sabía perfectamente, porque si no, o sea, ¿qué vamos a grabar? Y se les pasó el guión y todo, y aceptaron perfectamente. Pero y lo aceptaron, y eso es algo, sí, pues en parte increíble, ¿no? Porque sí, yo pensaba, viendo la película, y pues lo anticipo para las personas que la van a ver el 31 de octubre, que pues claro, que había tenido que ser como una escena, no sé, hecha como al descuido de alguien que estuviera, pero entonces fue algo plenamente consentido. Plenamente consentido. Pues yo soy exalumno de Javeriano, también de pronto, o sea, eso no sé si ayudó, pero no, mentira. Pero sí se dijo eso, o sea, sí se dijo efectivamente, yo soy exalumno, no sé qué, se quiere hacer esta escena, este es el guión, y el sacristán estuvo ahí presente todo el tiempo. Eso, sí, es cierto. Sí, y pues igual la escena de entrada empieza con las capuchas del Ku Klux Klan, pues de la recreación del Ku Klux Klan, o sea... Dentro del templo. Dentro, sí, del templo. Y pues bien interesante lo que dice Julie también, porque pues la forma como se dio, ¿no? Sí. Esta pues la producción, y en ese caso el escenario y los colores y todo eso, pensando en que también pues no sé, la institución eclesiástica en algunos casos ha sido la que ha lanzado los gallos a la arena, ¿no? A la arena, sí. Y también, por ejemplo, pues pensando como estábamos buscando también un lugar donde hubiera como destrucción, decíamos, bueno, pero queremos que sea un lugar que sea muy decadente, puede gran ser decadente, y que sea muy imponente también a la vez, ¿no? O sea, dentro de su decadencia. Entonces nosotros buscando, bueno, dijimos, por eso hablaba lo de representar y lo otro de presentar. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros, ninguno de los lugares en donde se grabó, ninguno se recreó, todos son tal y cual ellos son. Entonces el Imperial fue así como el centro donde se grabó la mayor parte de la película, y entonces para muchos decir eso, o sea, siempre se ha mostrado el Imperial desde el lado lindo, desde el lado estético, sí, pero desde el lado caótico, y pues todo lo que conlleva también como ese al caos que ha llegado pues el Imperial, y esa parte que se esconde detrás también fue como una parte como muy importante y muy necesaria también para la película. Entonces, y de hecho nos ofrecía todo lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces necesitábamos hacer fuego, entonces como que ahí estaba la madera de sillas, todo eso. Entonces bueno, necesitamos que eso se vea sucio, pues esa parte de atrás estaba, o sea, es como si nos hubiesen hecho el lugar para la película. Entonces digamos, era como bastante, bastante ingenioso. Y además que, por ejemplo, también en la parte de actores, pues cabe mencionar pues que los actores son naturales, no son pues personas que hayan estado en teatro en algún momento o para hacerles series de televisión, nada de eso. Entonces también era como darle como esas características también. Y entonces... Y conocerlos muy bien, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? O sea, porque son ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de un militar, pues él es militar. Entonces, por ejemplo, pues ahí también como adelantándose, bueno, ¿y ustedes cómo consiguieron? Pues una pregunta que cómo consiguieron tantos uniformes militares. Porque, bueno, eso tiene como su... su precaución, sí, y también y como su recelo, ¿no? En darlos. Sí, sí, claro, el material de intendencia se puede manipular, no se puede tener. Claro, y entonces era como tener como todo eso disponible, pues uno de ellos es militar, entonces pues fue como empezar como a adecuar más bien ya como para determinadas personas, porque siempre los pues este militar es pues un tamaño pues enorme, una estatura muy muy grande, y habían unos pues personas, por ejemplo en el caso de Ana, que se colocó un camuflado y le queda grandísimo, pero entonces ella lo asume porque dice, no, entonces es como si yo me hubiese encontrado este camuflado y lo asumo. Entonces fueron como muchas cosas también, y una metáfora tremenda eso de que el camuflado le quede grande, ¿no? a un sujeto. Y sabes, también muy, muy importante, y me parece que un valor muy bonito que ustedes lo van a poder ver en la película, que es esto de que fuera en el patio trasero del Imperial, lo que has dicho, ¿no? Y que me parece una figuración como del inconsciente, ¿no? Es decir, siempre vemos la parte linda, adornada, no sé, muy bien pensada del Imperial, pero su patio trasero es también un lugar lleno de otros espectros, ¿no? Sí. Y pues creo que vamos a volver sobre esto, Julie, pero antes yo quisiera que Alejo nos ofrezca una pequeña muestra de sus aclamadísimos avisos parroquiales. Estos son los avisos parroquiales del Alejo Domínguez que no tienen cortina. Bueno, vamos con algo rápido. Ya saben, esta sección debe ser muy muy rápida. Primero, lo que es pues lo que está ocurriendo en estos momentos es el FICPA. Hoy habrá cortometrajes nariñenses en competencia, videoclips nariñenses. Justamente hoy se estrena la película La Niña Errante con el invitado especial y su director Rubén Mendoza. Esto va a ser en la Casona de Taminango, tiene un valor de 7,000 pesos y creo que es justo después del programa, ¿cierto? Después del programa. Bueno, también tendremos Andadas, una exposición individual de la obra pictórica del maestro Darwin Córdoba. La apertura será el 18 de octubre en la Pinacoteca Departamental a las 7 de la noche. Será hasta el 28 de noviembre. El maestro Edwin Córdoba dice: el paisaje no se pinta como se sabe que es, sino como se siente. Hay unas cosas muy interesantes. También nos han enviado los amigos de... Que es los amigos del Café Pop Tres Escobas, nos han enviado un pequeño evento a través de un mensaje de audio. Escuchémoslo. Directora de la Fundación Conecta País, y quiero invitarlos a nuestro club de lectura Leemos Cómics, un espacio participativo y de reunión en el que podemos intercambiar ideas, experiencias y sensaciones en torno a una misma pasión que nos une, que son las novelas gráficas, los cómics, los mangas. El próximo miércoles 23 de octubre a las 7 p.m. estaremos hablando del primer álbum de Asterix el Galo, una serie francesa de historietas cómicas que aparece por primera vez el 29 de octubre de 1959 en la revista Pilot antes de ser publicada como un álbum. Esta es una historia recreada alrededor del año 50 a.C. en una aldea ficticia al noreste de la Galia, la única parte del país que no había sido conquistada aún por Julio César. Y entonces, para celebrar los 60 años que se cumplen de esta primera publicación de la serie, están todos invitados a participar de este encuentro de manera completamente gratuita. Así que los estaremos esperando en Tres Escobas Pop, en la carrera 33A, número 2085 del barrio La Riviera, este 23 de octubre a las 7 de la noche. Estos eran los amigos de Tres Escobas Pub. Nos estaban invitando a su evento. También, justamente me envían ahorita, hay un evento muy bonito que se llama De Especias y Otras Artes. Es una muestra, y una degustación. Creo que son artistas, ¿cierto? ¿Artistas cocinando? Bueno, ahí como que meto la cucharada porque también estoy, bueno, yo y mis 40,000 actividades, ¿no?, la semana. Más bien es acompañado como de la cocina, también apreciar el arte, ¿no? Entonces es, bueno, apreciar, comprar. También es como estar, como la comida es como ese momento del encuentro, ¿no? Asimismo también pues resulta el arte, aunque de una manera pues como más espaciada, ¿no? Entonces se va a presentar, pues yo por lo menos tengo la idea de presentar es como algunos grabados, algunas pinturas que tienen que ver con comida. Entonces pues son cosas que ya había hecho hace unos añitos atrás, entonces es como eso, entonces es como reunirse alrededor del arte y de la comida. Entonces Bueno, entonces les contamos, de especias y otras artes va a ser del 18 al 20 de octubre. Sí, ¿en dónde va a ser? Ah, ya, va a ser en donde los amigos de... ¿Qué es? De La Vereda. De La Vereda, ¿cierto? La Vereda queda ubicada en la calle 36, número 19110 en Palermo. Entonces, ya saben... Al lado de Profamilia. Al lado de Profamilia. Al lado de Profamilia ustedes pueden encontrar este evento. Entonces, no se olviden. El 18 de octubre a las 7 de la noche, de especias y otras artes. Y habrá degustación también. Ah, habrá degustación. Ve, qué rico. Bueno, hemos venido anunciando que la película Desobediencia se va a estrenar al final de este mes, el 31 de octubre, ¿verdad? Así que tal vez Tucci puede contarnos un poco, con algo más de detalle, qué va a suceder, cómo va a ser eso. No sé si es posible saber cuánto va a costar, dónde, bueno, detalles. Bueno, la película está siendo distribuida por Distrito Pacífico, que es una distribuidora caleña. Se estrena, va a empezar como una gira de estrenos en salas nacionales. Se estrena en Cali el 31 de octubre, en el Museo La Tertulia, el 7 de noviembre en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el 14 de noviembre en Manizales, en la Sala de Cine Espiral, en diciembre en la Cinemateca Distrital de Bogotá, en la nueva Cinemateca Distrital, y la negociación con Pasto todavía falta concluir la fecha, o sea, entre finales de octubre y noviembre estaría la fecha programada, pero aún todavía el distribuidor no la tiene así asegurada final, pues. Sí, claro. Digamos porque aquí no hay un espacio de cine todavía independiente, todavía se encuentran con las salas de cine comercial. Entonces digamos que es otro tipo de negociación, porque depende como del centro de país realmente la negociación para colocarla en salas. Lo que pasa es que obviamente hay muchos interesados. Muchas organizaciones quieren comprar una cantidad grande de boletas. Entonces digamos que además por la, digamos, el tipo de como de novedad también de lo que se estrena una película en Pasto, ¿no? O sea, no se han estrenado, entonces digamos que no se acostumbra. Esto cayó como para sorpresas también para las salas comerciales. Entonces también ven cómo va a ser la retribución económica, pues, porque son salas comerciales. Entonces digamos que ya hay mucho interesado, muchas personas también que obviamente ya están esperando la película. Entonces digamos que eso se va a dar, pero el momento todavía no se sabe la fecha exacta. Y pues también me imagino que tenga que ver con clasificación para públicos. Está, bueno, más o menos cómo está clasificado. Claro, digamos, por ejemplo, en Pasto se iba a estrenar realmente en septiembre del anterior año. O sea, ya estaba, había una negociación clara, había una fecha. Y el Ministerio de Cultura, que hace la clasificación de la película, la clasificó para mayores de 18 años. Eso hizo que el distribuidor comercial, el exhibidor, diera un paso atrás y dijo en su momento, no, realmente una película para mayores de 18 años es muy difícil que entre público, conseguir público. Entonces, estos han sido aprendizajes realmente. O sea, cómo hacer una película. Agradecemos mucho a Distrito Pacífico porque se ha arriesgado también al tipo de película. También no tenemos un ejemplo en la ciudad de poder decir, bueno, cómo negocias y cómo negocias además este tipo de película. Juan Carlos Melo, pues con Jarnit de Amapolas, él dependía también de su productor y de su distribuidor, digamos que estaba un poco apartado de esta parte de la exhibición, entonces tampoco nos pudo dar como una claridad de este tipo de negociaciones. Entonces también todo este aprendizaje de desobediencia es el que queremos replicar con las películas que se están haciendo, por ejemplo con Topos y Sapos, con Invisibles, para que en su momento no les toque, digamos, este calvario así que nos ha tocado. pero sí, se logró. Igual va a estar en salas de cine. O sea, el 31 se estrena en salas de cine afiliadas al CIREC del Ministerio de Cultura. Y pues eso ya es una cuestión también histórica para la ciudad de Pasto. O sea que contra toda barrera, contra todo pronóstico, contra toda cosa mala, contra toda adversidad, la película se hizo y se está mostrando. O sea, es una prueba de fe, digo. Exacto, y llegó a pantalla grande, o sea, ya, check, mejor dicho. O sea, sí, o sea, estamos felices y qué bueno que también la vean en todo el país. Pues, o sea, que le empiecen, porque va a ser una gira por Barranquilla, Pereira. O sea, esas salas el distribuidor las está programando, pero también tiene, claro, Barranquilla, Pereira, Bogotá, bueno, ojalá en su momento, ojalá pueda llegar a Ipiales también, pero eso también está pensado. Y a propósito de esto que mencionas, Tuchi, ¿qué onda? ¿Cómo va esto del cine en Pasto? La producción, bueno, ahorita ya tenemos el FICPA pues ya trae, o sea, es que hay mucho público que es capaz de consumir cine en esta ciudad desde que hay un festival de este tipo. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esa producción de cine aquí? La verdad, lo que está, el gremio de del cine aquí en Pasto es muy unido. O sea, nos apoyamos mucho, trabajamos en la producción del otro. Aprendan, berracos. Si alguien tiene una pregunta de alguien que ya hizo, te la responde sin ocultarte nada, te recomienda cosas, te referencia a otras personas. O sea, nosotros somos muy unidos en la parte, porque el cine se construye en un equipo. O sea, el cine no se construye solo, la producción necesita un equipo. En ese sentido, Nariño y Pasto, pues como ejemplo, está creando una nueva forma de producción. Si dependíamos de los dineros, que ojalá lleguen en algún momento, buenos dineros del centro del país, de las convocatorias grandes, de Ibermedia, de Visión Sudeste, que lleguen esos dineros, pues sería pues maravilloso. Pero por el momento estamos generando una nueva forma de producción, y que ha permitido, por ejemplo, como en el sistema de Minga, que la película se construya. Entonces Topos y Sapos, Invisible, Desobediencia, han utilizado esta forma y lo han logrado. O sea, ya están en etapa de postproducción y seguro que también van a llegar a la pantalla grande. Mi sueño sería ya individual, que es un sueño creo que compartido, es que Nariño por lo menos tenga en salas de cine una película al año. Y eso va a motivar y a incentivar la industria tremendamente. Wow, qué bacano. O sea, hay grandes oportunidades. Un amigo me decía que pues es que Nariño no tiene nada. Entonces, yo le decía, no, es que Nariño no tiene nada. Y mi amigo me decía, pues bruto, en la medida que no hay nada, se puede hacerlo todo. Entonces, pues, pucha, están dando ustedes unos pininos, están abriendo ustedes las puertas a creativos que se le quieran sumar a esta gran aventura que es la producción audiovisual. Y, oiga, qué bacano, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, en el último año hay cada vez más realización de videoclips, ahora que mencionábamos lo del FICPA, ¿sí? O sea, ya los músicos se preocupan por una presentación de sus videos, ya comienzan a crecer productoras, ¿cierto? Ya hay series de contenido, ¿en qué series web? ¿De en qué se echas en Pasto? O sea, hay mucho potencial aquí. Y no sé, Tuchi, si de pronto te gustaría como hacer una mención a esto. A estas personas que están ahí sentadas como que, ve, quiero hacer una película, quiero hacer un video, quiero ver cómo es esta vuelta. Pues a los cineastas actuales y a los cineastas que vienen, pues yo les recomendaría que ya que estamos creando una nueva forma de producción aquí, también tenemos que crear una nueva forma de visión. O sea, que desobedezcan a las formas que se replican en el centro o que se toman como que son las verdaderas o las de calidad válida, que se arriesguen. Y para arriesgarse también hay que consumir mucho también. Yo sé que no tenemos una facultad de cine acá, pero sí, si uno se puede cultivar viendo, estudiando, leyendo sobre cine, para que esa estética cambie, ¿no? Que dependamos de la estética que entendemos de YouTube o de lo que se produce masivamente, exacto, comercialmente, y que se tome eso como lo estéticamente correcto, sino que se trate de experimentar con la imagen. Bueno, y estaba pensando, Tuchi y Yuli, que esta película, si bien tiene una clasificación, como decían, pues para mayores de 18 y esto, o sea, tiene un público muy grande de todos modos. Una de las cosas que recuerdo que se mencionaron en esa presentación preliminar que ustedes hicieron fue pues el hecho de que recreara también una atmósfera muy noventera, ¿no? Y muy también, no sé, muy del VHS, de muchas cosas, pues que nos van a llevar a hacer memoria también, ¿no? Solo pues de los equipos, de la técnica, de las imágenes. Pues es una película muy pastusa después de todo, y pues por eso también los felicitamos. Queremos felicitar también a todo el equipo que ha participado en esta película. Un saludo bien especial a las personas que hacen la música, que están haciendo dirección de actores, a los actores. Es un equipo también que, pues entendemos, ha hecho un trabajo bastante esmerado. Por eso pues les invitamos a ver la película, a estar pendientes también. Creo que en redes hay una página que es Película Desobediencia, ¿verdad? Y pues se puede encontrar información, estar pendientes también, compartir información, ¿no? Llevar pues a otras personas esta producción, y pues ahí está una invitación sobre la mesa. Por ahora pues les agradecemos por habernos acompañado en Charlas de Buseta. Esperamos que vuelvan por acá. Yuli, pues bienvenida siempre a Radio Universidad de Nariño. No, muchísimas gracias. Y pues sí, entonces pues no nos queda más que estar atentos aquí en Pasto para el estreno de la película. Igual pues se está promocionando como a través de las redes también, como algunas fotografías pues de lo que es película. Entonces, como para que vayamos como mirando cómo es un poco como, o imaginando un poco cómo es la trama. Entonces así pues esperar, y pues ojalá pues si nos escucharan en otras ciudades del país, pues también, ¿no? Que estén atentos pues para el estreno, y no solamente pues que los pastusos la vean, sino también como todo el público, porque de todas maneras pues Colombia pues es la que ha afrontado pues como tal la guerra, ¿no? Y también pues está en una espera de perdón también. Bien, y muchas gracias, Tuchi, también pues bueno por este trabajo y este aporte que haces con tu equipo al cine nariñense, a la cultura, y pues por acompañarnos esta tarde a charlar un ratico también acá. Muchas gracias por la invitación. La idea es ahora, digamos que vayan en familia. Si sus hijos tienen mayores, son mayores de 18, pueden hacer un plan familiar para ver Desobediencia y estén pendientes, pues. Además que creo que saca un corcho de la cabeza esta película. Es como leer un libro, como ver una obra de teatro. O sea, es desinfantilizar el cine. Uf, excelente. Y va a dejar también muchas preguntas, ¿no? Queremos dar un agradecimiento a Alejo bien especial, a Alejandro Mora en la producción técnica de Charlas de Buseta, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, al señor Arbey Enríquez, a nuestros invitados el día de hoy, Yuli Rosero y Juan Pablo Ortiz. Esta es la pregunta Molotov, la incendiaria de Alejo Domínguez. Y dime, ¿cuán desobediente eres? I've seen your face in every place that I'll be going. I read your words like black hungry birds read every sowing. Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival. Sad music in the night sings a scream of light out of chorus, and voices you might hear appear and disappear in the forest. Short and tall, throw the ball, and my name is Carnival. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.